DJ Yee. Microphone check, 1, 2, 1, 2, what is it? Bienvenidos a su podcast favorito, Hip Hop Nerd, episodio número 26. Yo soy su host, DJ Fu, a.k.a. Monto Discos Fu, Monto Tu Bitch Fu, Fuscas Fu, y Kung Fu Kenny, de mi lado, a mi beautiful Kung Fu Kenny baby boy. Hi, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Nerd, a.k.a. Yes, Mr. G. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop, rap y todas sus aventuras. Que me caga ese slogan, no sé por qué. Pues escoge uno nuevo. Yo tenía uno bonito y no le gustaron, así que... Para la gente nueva, si es tu primera vez escuchándonos, bienvenidos. Si es tu primera vez conmigo. Aquí. Gracias. Aquí cubrimos rap, trap, un poco reggaetón tal vez, a veces, ¿no? No. R&B, más R&B. No digas nada, es puro hip hop y ya. Ok, Hip Hop Nerds. Puro boom bap, nada de mamadas de trap. Ok. Y para los que ya nos escuchan, gracias por escucharnos otra vez. Saludos a Lalo, muy importantes, al Mario, al Beto, al Mario A, la Unice, al Eduardo C, a Alejandro Sierra, muy importante. Y feliz cumpleaños a Nia Long. Feliz cumpleaños a ti. A ti. Yes. Tú que cumples años hoy. Hoy en este episodio. Claro. Feliz cumpleaños a Willow Smith. La hija de... ¿Cuántos cumplirá? ¿Ya 21? ¿La morrilla? Como 17 apenas, ¿no? Todavía, es que sí, bien morrilla, güey. Sí, es, no. O el vato tiene 21, no sé. Feliz cumpleaños a Vanilla Ice. Si no conoces de Vanilla Ice, es parte de la historia de hip hop, claro. Así que... De hecho, tristemente... sí, fue el primer rapero blanco que triunfó. Yes, sir. Yes, sir. Y hablando de gente blanca... Al Rock, de Beastie Boys cumpleaños. Oh, este, sí. Entonces grabamos el episodio. Nelly, feliz cumpleaños. Muy importante, Nelly. Stevie J, muy importante. Kendall Jenner. Anna Winter, I don't know. Se me hace interesante. Salió su plática, la quiero ver, la me la voy a robar. Y Sean Combs, feliz cumpleaños. Cumplió 50 años el señor. Puff Diddy, Daddy, a.k.a. P. Diddy. O Puffy. Puffy. Diddy. Sean. ¿O qué era? Sean ¿Dr. C. Love o qué era? ¿Mr. Love? Love. No, era Love, love. Nomás. Just era love. Just Love. Ok. Cumplió 50 años. Qué loco, ¿no? 50 años y no pareces 50 años. Es lo que hace la feria, pues. Y pues... No, creo que es Black Tom Crack. Lo inventado muy bien. Y tópenos, muy importante. ¿Sabes que tiene 50 años? Paul Rudd. ¿Paul Rudd tiene 50? Sí, güey. No mames. Es más joven que nosotros. Es más joven que tú, güey. Ni modo. Pero iba a mencionar los plugs muy importantes, que nos sigan en Instagram, que como dices tú, es el museo de hip hop. Un museo hermoso que tenemos. Abre las puertas de un museo. Puedes observar aquí. Y cómo absorbes la cultura por todos los sentidos, ahí es el claro ejemplo. Que ya en ya llegando al 2020, pues hay nuevas formas de disfrutar museos. Este es un museo virtual de hip hop, a.k.a. nuestro Instagram. Tratamos de poner un poquito más esfuerzo a compartirles el hip hop story, hip hop today, hip hop history. Me trabo tanto en inglés, no estoy bien, güey. Hoy en la historia de hip hop. Sí, ¿verdad? Y los cumpleaños y los discos nuevos, pero son cositas que tratamos de llevar a ustedes que normalmente no ves. Tan grande la cultura y nosotros sacamos unas joyitas y ahí se las damos en Instagram. En ese Instagram está nuestro Linktree, que es el... Nuestro árbol de ligas. Perdón, Simón. Y ese árbol de ligas tiene la liga de iTunes, por si... Si te gusta en iTunes o... Mucha gente le gusta mucho Spotify porque la descargan y luego la quitan de bien fácil. Y, por favor, en YouTube, tú que me estás viendo, y tú también... Denos manita arriba, compártanos para que el algoritmo de YouTube llegue más gente. Y porque la neta sí es un jalezote hacer esto. Pero lo hacemos con mucho amor. Es con mucho amor, la neta, nos gusta hacerlo. A mí me encanta hacerlo. ¿Tenemos cuánto tiempo haciéndolo? Ya como 3 años. Y aquí bueno, los que falta. Grabándolo 3 años, pero hablar de hip hop, pues ya. Toda la vida, ¿no? Es bastante. Ya 20 años. Ya pelada, marca. Pelada 20 años. Bueno. en ese Linktree también podemos encontrar, entonces ya me enseñaste iTunes, ya, Spotify, ya, ya. Y las playlists que se siguen actualizando, sí, de tu parte. Ya sigue el mes nuevo, nuevo playlist. Nuevo playlist, nuevo mes, nuevo comienzo de la vida. No sé. Bueno, estamos en Facebook también, como siempre. Está tu Instagram, uh-huh, muy importante. Sí, claro. H-I-S, ¿cómo es? S-E-R. Heiser, Heiser. Así que si tú eres fan de Heiser, ahí está. Aquí está, mira, aquí vas a aparecer. Está en la descripción. Igual la de él va a estar en nuestro árbol de ligas. Y en esa, sigan. Y que, según yo, hasta arriba lo tengo al Groupcast. La liga del Groupcast. La hermosa liga de... Se escucha raro, ¿no? Si, si quieren una forma de llegar a nosotros más rápido, sería por el Groupcast. Si quieres unirte a la tribu de nerdos, entrar a nuestra cueva, ¿no? Así es. Sí, de hermanos. La hermandad. ¿Cómo era? ¿Éramos hermanos? Hermanos. Éramos hermanos. Porque era una hermandad, ¿no? Ya somos... se hace un culto eso. Es el culto de los nerdos del K-pop, del Groupcast hermoso. Que quienes comparten cosas, que aquí hablamos mucho de eso. Muchas dudas, muchas fotos hermosas de la historia. También fotos de ellos las ellos sacamos y las pongo en el Instagram para que chequen. Ellos también nos sacan unas joyas que es como que, ¡órale! Se me olvidó este güey. ¡Oh! ¿Qué te encontraste ahí? Compartieron en la portada del disco de West Side Gun. West Side Gun, oh, sí. Con su traje, su outfit de balaclava y con de Balenciaga. Ahí está, mira. Ándale, sí, mira. Güey, ¿supiste que le dieron un día en su ciudad? ¿Neta? Sí. Ese güey de Boston le dieron ¿y qué opinas el día de West Side Gun? Pero nomás en esa ciudad se va a celebrar. Y, sí. En tu día. Sí, acá sí. Es como que... Es que el día West Side Gun... What the fuck is that acá? Los blancos acá. Es como que... ¿Qué te crees acaso? Y es como... Ey, ocupo... Soy negro, pues ocupo celebrar el día West Side Gun. ¿No le pueden dar un día a un... Neta, es lo que dice, es lo que estoy viendo. Sí, no estoy, que estoy jugando contigo. No, pues le dieron no un día conmigo en Buffalo, Boston, le dieron el día de West Side Gun. Y, qué chido, me quedé que Mexicali hicieron un día de Hip Hop Nerds. Son más que bienvenidos, así sí. Que hay que firmar la petición. Ahí está el link en la descripción. Change.org, que pongan ahí el día Hip Hop Nerds. ¿Qué día? ¿Quién es la señora alcaldesa? Ponga el día Hip Hop Nerds. O que nos den un programa de radio. No importa. Donde se celebra el día. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo que se hace en un día de Hip Hop Nerd acá? Pues, ¿sentarse? Primeramente. Es día sin trabajo, ¿no? Te tiras en tu sillón a escuchar hip hop todo el día. ¿O escuchar un episodio? También de todos los episodios los que ya cala, ¿verdad? 3 añitos ya cala. Pero bueno. Ya se nota la evolución. West Side Gun. Yo lo he dicho, no de mis favoritos de Griselda. Griselda. Como dice la morrilla, Griselda. This is Griselda. That shit lo ve. Oh, yeah. No sé, es la voz. Me recuerda un poco. Oye, ¿por qué no le hice nada a él de que se parece un poco a Ghostface? No. Se parece como... No tanto. Tiene finta que está firmada con Lil Wayne, así. No sé por qué. ¿Cómo se llamaba el Main? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que tenía que se llama Main? John Main, algo así. ¿Lil Wayne? Sí, man. Lil Wayne tenía algo firmado que se llamaba... John Wayne. Manny... No me acuerdo cómo se llama. Manny Fresh. No. Bueno. Manny Fresh. Saludos a los productores. Si conoces a Manny Fresh. Deja tu canción favorita. Mac Main, perdón, se llama Mac Main. El güey. ¿Nunca te acuerdas de este güey? No. Ya se parece. No. ¿Se parece a West Side Gun? Sí, mira, este güey. Bueno. Yo pensé que sus raps acá. No, era ese güey. Yo era como que, pues, ¿por qué West Side Gun no queda? ¿Con quién es? ¿Está con Shady o con Rackman? Quien todos lo quieren porque es una joya. It's the Rock. Rap. Es una joya en el rap. Y el Jay-Z mira, es como que... Güey, tenemos cosas aquí atrás. ¿Qué onda? Estamos hablando de... Como le gusta... A él le gusta también hablar un poco de... Oye, ¿es cierto que no? Él ha tocado temas violentos y de drogas acá. Es como... ¿Por qué le dan un día estos? Es como que están como que... Ahí... Porque él no sé. Promueve. Sino te cuenta historias y te dice que no debes de hacer. Bueno, ok. Como este programa, no hagan drogas. Dinos las drogas. Por Hip Hop Nerds, ok. algo que resalte de este disco, ¿cómo se llama? Tiene un nombre bien raro, ¿no? Hitler Wears Hermes 7. Oh, sí, cierto, sale Fat Joe. Yo me subo al tren. ¿Dónde está mi tren de All Aboard? Me subo al tren de odio de Fat Joe. ¿Dónde está? Bro, o no, ¿cierto? Güey, si me peleo con Fat Joe, sí. No pierdo, ¿no? Bueno, no sé. Yo no me gusta Fat Joe, pero esta vez sí me gustó. Próximamente disco de Fat Joe, Family Ties. Según él, es el mejor disco de hip hop. De hecho, hay una historia. No sé si nunca... Es una historia de Fat Joe que vino a México. Ok. No sé si nunca supiste que Fat Joe... No te vale verga, ¿verdad? Fat Joe, ellos, ¿no? Él no viajaba en avión. ¿Por gordo o qué? Por gordo. Y así fue en la era de que antes de Lean Back, MTV lo invitó como Spring Break a Cancún. Así que Fat Joe le pagó un cabrón para que lo llevara desde Texas a Cancún en camión. O sea, fue un desmadre. Y lo asaltaron. Supuestamente él dice que lo asaltaron 7 veces, güey. ¿Siete veces? 7 veces lo asaltaron, güey. Y cada vez le piden $100. Oye, pero en serio no podía viajar en avión por gordo, güey. Tenía miedo. ¡Neta! Bueno, yo también le tengo miedo a viajar en avión. Es que... Pues, como Richie Valens, güey. ¿Qué le pasó a Richie Valens cuando viajó en avión? ¿Vomito? ¿Se murió? Pero bueno, no, neta, fue por eso, nada más como ¿sí? que, uy, me da miedo. Me da miedo, así que él prefería irse en... Me voy a ir en camión. ¿Quién hace eso? Ahorita, DJ Khaled, algo así también, ¿no? No, sí. Se acoplan sí, un pinche trip de ese güey, ¿no? Pero bueno, volviendo a Wesley Gunn, un güey bien vergas, disco vergas, sale de Talib Kweli, que está en todos lados ahorita. Escuchen el podcast de Talib Kweli, está bien vergas. Viene con chingón. Unas joyas a sí. Talib Kweli. Yo. Otro disco que también sale Talib Kweli, que está bien chilo. ¿Cuál de todos? ¿Gangstar? Sí, digo, ¿cuál de todos? Porque salen varios. Sí, Gangstar. Está bien Gangstar. Salió con salió M.O.P., salió Q-Tip, salió Group Home. A la verga, Group Home, güey. Que a su tiempo Group Home fue como de... Que lo jaló Guru para que trabajara con Primo. Pero sí, Rose of Fine Nine, sale Jeru, sale... Oh, Big Chud. Sí, es cierto. Sí, son todos la clica de Guru, güey. Se aseguró a que sonara... Sí, totalmente a Gangsta. Gangsta. Oye, y sale Neo en Neriscar. En Neriscar, es la Soul Master. Sí, si cierra esa rolita, está como que... De hecho... No lo esperabas, ¿no? Como que... Oh. Está, es la romanticona o no sé, la sexosa del disco, yo se diría, ¿no? Acá, y la morra también entra acá, como que se prestó. I get down, papá. Estoy bien chilo porque se prestó acá, como que ella se defendió acá, como, pues yo también me tiro de verso acá, tú le hablas a la chica, pues yo te contesto porque yo soy la chica, y Neo cantando acá, diciéndole que ni sabe cantar en español, que dice acá algo de, bueno, Neo, a mí. De hecho, también en el disco de West Side Gun, sale en español, ¿no? Cuando en español una que otra rola, te da versos en español, rimas. ¿No tú pasas eso? No me acuerdo qué rola era, güey. No me acuerdo yo, pero... Bueno, olvídalo. Igual, bueno, volviendo al tema de Gangster, es... ¿cómo se llama el disco? One of the best yet. Y sí, para mí es uno de los mejores del año, porque ese sonido de boom bap de los 90. No te gusta Primo, ya sé que no te gusta, güey, pero es un güey vergas. ¿Cómo dije eso? Lo quiero decir. Iba a decir Gangsters, pero es lo mismo, güey. Iba a decir, yo ni escucho Gangstar. Tristemente, no escucho mucho Gangstar. Me han recomendado discos, pero... definitivamente me voy a ir a escuchar Gangstar. He estado escuchando este disco. Tiene interludios ahí que están curadas. Acá como que te recuerdan a que ya llevan rato. O sea, no está... Que, como que... Guru, rest in peace... igual que como lo que se me hizo que pasó con Trap Call Quest, como que falleció Five Dog y sabes que no va a salir otro disco de Trap Call Quest, ¿no? Acá, y ese también acá sí lo escuché acá, como que tenía interludios que me recordaba, es como que damn, hay que aprovechar esta joya. Q-Tip, hablando de Trap Call Quest, no aprovechó esta joya. Ya sé que estaba muy emocionado de que, va a salir Q-Tip aquí, porque Q-Tip ya salió ya. Entonces ya viene el disco de Q-Tip y tal vez con Danny Brown, pero pues está por verse. Pero aquí sale con Hitman, con Q-Tip, que nomás se avienta el coro. ¿Y por qué hacen eso los raperos? ¿Por qué no se hizo esto Killer Mike con Freddie Gibbs? ¿Por qué hace esto Q-Tip? Nomás es un little teases. Significa que tal vez le dio un verso a... DJ Premier le dio un verso de Guru a Q-Tip acá para su disco. Acá es como que, pues sale en este coro, pero ahí te va un verso para tu disco. ¿Sí viste? A lo mejor viene el disco de Q-Tip, quién sabe, ¿no? Y pues sí, la rola de Jayco ya la habíamos escuchado. Y una de mis rolas favoritas del disco, So Many Rappers, toca temas muy interesantes. Toca temas... ¿qué andas buscando tú, de hecho? No ves cosas, son minutos. ¿Canción favorita del disco? ¿O algo que te sorprendió? Me gustó mucho la de Brothers of Fine Nine con Group Home y Gangster. También Tally Khalib. Sí, la de Business Arrive. Sí, sí, sí. Pues esas dos. Iba a decir la de... Y lo J-Con encaja muy bien en todo el disco, ¿no? ¿Se te hizo? Sí, es que fue la balanza de lo viejo, nuevo. Y Neo fue como la mitad antes de esos dos. Neo también le fue bien. Yo no escucho mucho R&B, pero pues... Uh-huh. Neo con Nelly Scott, la rolita Get Together. Está fresca y bonita. Definitivamente voy a escucharme más Gangster. Ya me estaba perdiendo. Voy a cambiar mi recomendación del día. Espero no me regañen. No me regañen. Bueno. Algo que quería tocar. ¿Estás buscando canciones? Sí, es que... No, sí, perdón. ¿Tienes algún otro tema que estás tan emocionado de tocar? O te digo, o te cuento de... Practícame algo rápido. ¿Te puedo contar algo? ¿Viste el sopapo que le dieron al tren en el corte? Sí, mire, es como sí, que... Sí, mi mamón. Ay, déjelo en paz. Todavía que se atreve a salir enfrente de la gente que no puede... O sea, no. Estás viendo que ya por fin pudo salir de su barrio. A cantar sus rolas, que no lo digo man pedo. Ya le quitaron el bracelet, ¿no? De abajo, ya puede caminar, fue de 5 cuadras de su casa. Pero, pase, va a venir por... ¡Oh! Bueno, no hagan eso, por favor. No metan zapes acá. Queda, o sea, el artista está chido, el güey. O sea, el güey se mira que tiene sus fans, ¿no? Se porque prestó. Todos la jalan, toda la gente estaba como... Se ¡eh, prestó! Sí, ya, güey, no está, güey, no a mames. Que saliera. Él... Ahí está, mira, ahí estaba. Y ustedes... Es humano también. Mal. Esa pelona tatuada tiene sentimientos. Esa cabeza duele cuando se le pega. De seguro no le dolió, ¿verdad? Porque es como... ¿Qué? No me dolió, güey. Pero pues... me molesta. Qué mala onda. ¿Por qué quieres hablar de eso? Es como que déjalo en paz. No, quiero exponerlo yo a recordarle. Link en la descripción. Si no miraron el zape ahí está acá. Y se escuchó como está pelón, ¿no? Acá se quedó la tinta. Sí, maestro limpio. Falso acá. Pero... Ya. Cuidado. Bueno, ya. ¿Qué pasó? Halloween. Halloween, sí. Halloween. ¿Tienes la noche outfit favorito de Halloween, de raperos? Sí, Lil Nas X se vistió de Cameron. Sí, y me gustó mucho. Es decir, compartimos en historias de Instagram unas fotos de Halloween de raperos disfrazados. De hecho, tenía más y se me olvidó ponerlas. Sí. Tenía una del Darius disfrazado de ¿cómo se llama? Bozo, el payaso. Está bien verga, está bien loco. Cardi B se vistió de Poison Ivy. Está chido ese, está chido. Está chido, güey. Y pues el... Jay-Z está disfrazado de... No, mire Jay-Z. De ¿cómo se llama? De... ¿El de Pulp Fiction? ¿Yo te voy a miré el Vincent Vega, sí, Vincent cierto. Ese güey. Sí, cierto, Vegas, sí, miré. Un compa se vistió de The Bride de Kill Bill, así del jumpsuit. Sí, saludos al floor manager. ¿Quién está y aquí? Swae Lee se vistió del chico Rocket. Está bien vergas, está bien. Fue como que... perfecto, como clean, que... Clean. Así que, favoritos, sí, Leona Sex. ¿Viste de Ciara? Sí, se vistió de Jay-Z con su batido, ¿no? Con su batido. Sí. Con se vistió de Beyoncé, ella, perdón. ¿Qué loco, no? Vestirte de alguien. No sé. Es como, famoso. Bueno, ¿estás siendo famoso? ¿Te vas a ver alguien famoso? Ajá. Bueno. Y pues yo me vestí. ¿Tú de qué te vestí? ¿De vestí? Yo no me vestí de nada. Yo tampoco me vestí nada. Tristemente. Estuve enfermo. No pude salir. De hecho, estuvo aquí ese día, en Halloween. Y no pudimos ir porque yo estaba enfermo. Y fue gratis. Bud Light... Patrocínanos. Se me olvidó por completo. Fue gratis, güey. Ocupas llevar una lata de cerveza, yo te dejaron entrar. Ir. Pero... Aquí hay, están más que bienvenidos. Es que todos se sienten aquí. Sí, sienten acá. Mira, uno acá. Uno aquí. Y aquí hay. Escucho qué bien. Qué mamón. Te lo mereces, cabrón. Entonces, tu favorito, Ciara, de seguro, ¿no? Porque se vistió de. No, el de Cameron también. ¡Qué copión, güey! ¡No! ¡Güey, Cameron! Yo lo apunté primero. Ok, ya. Ok, pues... quiero el de... el de Cardi B, pues... Que se miraba chida. Antes se veía muy chido. Y de rola, ¿tienes alguna favorita? Salió un... Ay. Lo que quieras, ¿eh? Salió los remix. Salió una remix. ¡Remix! Salió, como dijiste, otra canción más. Y no sé por qué la llamaste así, como que... ¿Cuál? Así la escuché y es otra canción más. Pero bueno. Jesse Baez tiene una canción. ¡Oh! Llamada Teléfono. Ya la escuché. Teléfono, pues otra... Ya Jesse Baez tiene su sonido, su template también. Y es como, ok, vamos a sacar otra canción que va a pegar por las próximas 2 semanas. Va a estar con nosotros y se nos va a olvidar, probablemente. Pero lo digo un buen pedo. Se me hace que, pues, que yo pensé que iba a ser algo más R&B, más sí, tranquilo, más como que no, ultra. No. Más como que lo-fi acá, más para allá, más soul acá. Y este vez se está agarrando más acá trap, reggaetón. Ese Caribe, sueños caribeños. Quiere tirar fiesta yeah. todavía en noviembre. Ya es noviembre, güey. Ya ponme algo como Mariah Carey para que me acueste en mi algo, cama. Algo me tape. Algo que me dé ganas de tomar chocolate. Sí, caliente, mira, el chocolate, no sé, un whiskecito, no sé, un ron. Pero en realidad yo no sigo mucho el R&B. Yo no soy muy fan del R&B. Pero cuando se les da bien. Y pues esta se me hizo un poco más pop. Sí, R&B. Pues también hace 2 semanas sacó una canción con una morra que era totalmente popera, que ni la mencionamos porque era totalmente popera. Y pues eso va. Es ya feria, ¿no? Ya sabe lo que le gusta a la feria y lo hace. Así que, pues... Saludos a todos, a Jesse Baez. Nos gusta tu jale de antes. Tiene un freestyle o un remix de la canción de The Weeknd. Oh, sí. Okay. Ah, The Weeknd se disfrazó de Joker. ¿Lo viste? Oh, sí. Esa también estuvo chula. Estoy en algo que quería tocar muy importante. No quiero que se nos pase. Tote King. Sí. Habló con Cerco Fuentes. Y habló de saludos, forma de escribir. Oh, sí, homie. Que nos regaló una entrevistilla. Ahí está el link en la descripción. Tote King habló de cómo escribe y cómo básicamente sobrevive en el rap después de hacerlo como por 30 años. 25. Perdón. Dije como 3. En el público estaba Asesino. Estaba también otro güey. ¿Cómo se llama el rapero este? El freestyler de España. El que rompió el récord, ¿te acuerdas? El que tenía Merck y él lo rompió. ¿Te acuerdas? Ahí estaba al lado del asesino. Ese murió tanto. Ese era él. Es el niño, el mismo que besó al otro. Simón, ese güey. Ajá. ¿Y cómo se llama? Nosotros ¿quién no sabe? Escuchamos lo freestyle siento, acá. Si me están... Batallas de freestyle. Sí, ahí está el niño rata enojándose. Perdón. Perdón. Ajá. Aquí cubrimos discos, canciones y novedades acá. Y el freestyle ya siento que ya no es novedad para mí. Perdón, es que no sé. Sí, es un... Por el freestyle. Estuvo, puto, esa rola. Y eso es exactamente lo que le preguntó el asesino. Es como que, oye, ¿cómo le haces para...? Bueno, no fue como... Dije, acá pasa con la punta. No, oye, ¿cómo le haces para armar discos acá? Es como que... ¿Cómo le haces? ¿Cómo...? La pregunta... la hubiera apuntado. Pero fue más que nada como que... ¿Cómo te motivas a seguir haciendo? ¿Cómo sigue las ganas de seguir creando un disco acá? Y se me hizo muy chistoso que el asesino preguntara eso, que él no hace discos acá. Sí, hace discos. Tiene un buen disco. Lo recomiendo. Neta, estoy recomendando discos de asesino acá, ¿no? Si algo recomiendo una batalla acá, bueno. ¿Sí? Mira, tú lo recomendas asesino. No, estamos hablando de Tote King en la entrevista a Tote King. Bueno. ¿Qué? ¿Nos quedan 5 minutes? Bueno, Tote King dijo... Tote King dijo... quiero recomendar la canción de Eternamente de Asesino. Cerrado con Asesino. ¿Qué más? ¿Qué más quieres decir de Asesino? Ya nada más. Quiero caerte el palo, la neta. Ay, el Asesino. Yo estaba tan a gusto y tan inspirado que estaba hablando de Tote King. Y ahora me tienes esa cara virola, güey. Enfrente de mi cara, güey. Cierro los ojos, güey. Es lo único que te miro, güey. Aquí... Con su cara. Vamos a hacer saludos al asesino acá. Arcano, se llama Arcano, el morrillo. Ya. A ver, ya. Creo que era Arcano. Ok, ya. Pero bueno, estaban ahí con Tote King y contaba su historia de que él era, soy metalero y luego crecí jugando básquetbol y vi con Papaco. Saludos a Paco. Simón. Que venga el programa. Y Y como que fue agarrando el amor a Das FX y a güeyes de España. Y qué chingón se me hizo. Y que dijo Juan Inaca, me enseñaste acá, Juan Inaca, sí. Me enseñaste. O sea, muy importante recalcar que este güey se rifó más. Y es como que todos debemos hacer eso, ¿no? Debemos de dar siempre... darle props. Props a la que nos enseñó. O sea, saludos al güey. ¿Y qué? ¿Te ríes? Lo que se me hizo interesante que... bueno, todo, la neta, siento que dio bastantes joyas. Yo pensé que me iba a aburrir, porque dura como 1:15. Simón. Pero el güey te cuenta su historia y te la cuenta como que muy bien. No te aburre con datos que no vas a entender. Tal vez yo entendí, por eso no fue como que me perdí. Tal vez sí me perdí mucho cuando decía nombres de raperos de Sevilla y España, porque yo desconozco ese tema. Pero entendías el tema, entendía, ¿no? Entendía que, ok, entiendo, sí. Cómo se motivó, cómo siguió, y cómo se motiva a hoy, que es como que su adicción. Y como él dijo, es como ir al gimnasio. Un día te levantas con muchas ganas de ir al gimnasio, y es igual, me levanto con ganas de escribir, y así lo sigo siendo. Y aquí estoy. Y aquí estoy, ajá. Y dice que, y te da ejemplos de que, pues ahora toco con mi banda en escenario, que toco, pongo beats y eso, esto con arriba de los beats. Y es como que, y también tiene muy mente cerrada a la vez. Nos diste cuenta como que yo no, trabajar con un grupo nunca, no sé qué vergas. Pues como sí, que le dijeron, que... le dijo, creo que diciendo, le preguntó que si podría grabar como un disco. Ah, no, fue Sarcofo. Le dice que, pues grabar un disco con una banda. Así como Rage Against the Machine o algo así. Sí, no podría, porque son muchas mentes y no podíamos trabajar en conjunto. Crear algo con alguien no podría, pero si me pones un beat de rock, tal vez sí pueda hacer rapero. Sí, estaba diciendo eso del beat acá, de que lo cuando hacen lo rock. Lo cortaba, ¿no? De que a ellos, a los rockeros, les gusta armar su beat. Ahí ese dijo, pues dame el beat completo y ya. Entonces, así sí, pero es como que, así como que hacer un música. Con acá, con... como crearlo juntos, como que no, ya se complica acá, como que no, pues... hay música y aquel beat. Y luego lo que se me hizo muy interesante es como que... yo quería que tener raps para cada tempo acá, desde que dijo, sí. ¿No? Es como que... en cada tempo me enfoqué, dijo, no me salió, pero no hay pedo, pero mínimo le calé acá, es como que... y luego dijo, por si llegaba el momento de Cypher, yo estaba listo acá, y es como que... eso me gustó mucho, fue como que... demostró como que su disciplina, pues como MC, es como que... no, o sea... se ve claramente que a él sí le gusta, le encanta escribir y le encanta, pues, escupir barras, básicamente. Me inspiró ahí a quererlo escuchar. De hecho, saludos a Jazz Flow, que me lo recomendó desde como 2009. O no sé, pero rolas con el Chota, me acuerdo escuchándolas. El Chota. Como que, reconociendo. Y como dices, como que me da mucho gusto que se vaya reconociendo acá. Como que... sí, es muy interesante lo que dijo de Juan Inaca y dijo otros MCs también. Es como que se sentía un poco culpable de que él agarró más reconocimiento que otros MCs, que él sentía que los otros MCs eran mejor que él. Es como que, pero yo fue el que me rifé acá y es como que qué mala onda que no los pude ver a los otros ganar, lo que sea. Pero otra cosa que también se me hizo interesante que le preguntaron, que el cerco le preguntó, ¿qué te dio Sony? Es como que, creo que la disquera con la que firmó un rato, ¿no? Y dijo, mi casa. Colombia, Dijo, mi casa. Es como que me dieron feria para pagar mi casa y pues ya me pude comprar una casa chile. Y básicamente ya. Dijo, siento que hice mi peor música firmando a ellos y siento que me sentía presionado. Y pues empezó a explicar todo, pero como dijiste, no aburrió. Pues, no aburrió para nada. No. Supo cubrir los temas y el cerco supo hacer sus preguntas y el público también como que bien informado también en... que le preguntaban también de que cómo puede el rap conciencia y el trap coexistir, ¿no? Y él dijo que él hizo trap a su momento, como su disco LeBron sacó disco... que se lo había pasado, que yo creo que aquí lo hablamos poquito del tema, pero es una persona que ya trabajó un chingo, que sabe todas y que ya está en el punto que él hace lo que quiere. Igual, le vale verga. Si la gente no le gusta, es lo que me gustó, como que no te importa lo que piense la gente, o sea, tú solo haz lo que tú quieras hacer y es como que, a la verga. Y así de pelado. Así que, tópenla, está bastante... Es de Red Bull, si no me equivoco. No cubrimos ni nada acá de lo que cubre él, porque es toda una hora, pero... sí. Nuestra sección favorita, ya regresada de la semana. ¿Quién tiene el mejor verso esta semana? ¿La semana? ¿No me corto? No, nomás rápidamente. ¿Hay corte? ¿No? ¿Esto? ¿Ya? ¿Le cortamos? No, un corte y volvemos. Bueno. Córtale, pues. Córtale. Hey, bienvenidos. Y gracias. Estamos de vuelta en su programa favorito, Hip Hop Nerds. Nos quedamos con el mejor verso, porque tú querías ir al baño, no sé qué estabas haciendo. Luciendo. No, cierto. El batalla, la batalla de los versos, o versos, versus acá, no sé cómo ponerla esta sección. Versus, ¿quién versus tiene el mejor verso? ¿Quién tiene el mejor verso? La canción del día de hoy la escogiste tú. Es una canción ya desde... Yo no la escogí. Del 2008. Yo no la escogí. Es de DJ Khaled. Se llama Out Here Grinding. Out Here Grinding. Con sus típicas rolas de este güey, que es un elencazo, que tiene a Ace Hood. Dale tiempo, sí, a la gente. Es como que, imagínate, 2008, DJ Khaled. Akon. Akon, ya. Yeah. Rick Ross. Sí, sale. Sí, bueno. Ace Hood. Trick, no, sale Trick Daddy. T-Pain en el video, pero no sale en la ropa. No es cierto, y Joey Badass. Joey Badass. Dice Produced by Akon. Ah, perdón, no, Joey Badass, no, perdón. Es que me confundo de Badass. Es Boosie Badass. Lil Boosie Badass, que en ese tiempo se llamaba Lil Boosie. Wipe Me Down. Canción verguísima. Link en la descripción. Sí, pero bueno. Produced by Akon y The Runners. Pues no sé quién es The Runners, pero pues. Son dos güeyes blancos y un negrito. Lo que te puedo decir. Okay. Y pues la canción es una canción típica de DJ Khaled. Es una canción de que estamos acá afuera chingándole, sacando feria y todo el pedo. Y Rick Ross, siendo Rick Ross, hablando de su cosa blanca, la chingada. En el video pueden ver cómo sus homies están down and right con él. Es como que está lloviendo. Pues arre, yo también me quedo aquí con ¿Te el acuerdas el video de Make It Rain? I make it rain on these hoes. No me acuerdo. El de Fat Joe y Lil Wayne. No. I make it. También salía así como con su paraguas. ¿Qué no? Ya dije, ¿dónde está hablando de Fat Joe? Fuck. Bueno, la canción salió en 2000. Otra vez. Yo dije 7. 8 por adivinar. 7, acá. 2007. Ok, 2008 fue salió el disco. Que también tiene joyitas el disco, ¿eh? Album, ¿cómo se llama? A We Globo. We Globo. Sale Go Hard, que sale Kanye West con T-Pain. Sale I'm On, Red Light. Sale Go Hard Remix, Foolish Remix, Fuck the Other Side, también es una buena canción, pero además no me acuerdo la demás. Pero bueno, como comentamos que tiene muchos MCs, tú quien es tu yo siento favorito? Que nací en la era equivocada, ojalá hubiera crecido con la música de ahorita en vez de con todo este cochine. Ahorita, si se la voy a dar a alguien, se la voy a dar al Trick Daddy. Porque los otros en realidad no me llaman mucho la atención. No es el rap que busco. No, gracias. No. Se me hacía muy enfadoso todo esto acá de Boosie Badass, Acer, Plies. Rick Ross ha estado tirando el mismo verso por como 10 años que lleva rapeando. Es como que ya. Simón, está curada, pero. Trick Daddy. Para mí. Yo solo voy a dar. La canción escogí porque tenía. Ya te escuchando a este güey, Lil Boosie, que lo que se rifa de esta canción es que se pone de letrear We The Best. El que está corriendo el fuego, ¿no? Sí, ese güey es DJ Khaled, We The Best. Simón, WETHEB. Está ahí, mergas ese pedazo. Me gusta un chingo. Yo digo que la rola. Se lo doy. La rola se la armó por eso, ¿no? Sí, creo que DJ Khaled fue como que, oh, arre, de ahí. Hay una canción ya que este güey. Deletrear a una mamada y es como que de ahí sacaron el pedo ese. Y Lil Boosie, creo que fue a la cárcel después de ese año. Fue a la cárcel y fue un pedote. Ya es libre, ya es millonario otra vez. Se cambió el nombre, como ahorita dijimos, a Boosie Badass. No, Boosie. Yep. Así que. Yes, sir. Recomendada. Para mí es una canción de gusto culposo, se puede decir. Oh, ni la escuchaste, ¿no? Es como que se me puso la piel chinita acá. Cuando salió el verso ese güey, porque flashback, ¿no? Mira, a la prepa, ¿no? Como que, ay, güey, no mames. Prepa es todo el pedo. Mi primera vez escuchando esta canción de mi parte. Y en realidad no voy a volver a escuchar. Tal vez sí hay como que un party mix acá. El MFAO y luego sigue esa acá. Y ponen el parte de Trick Daddy. Tal vez me quedo. O no sé, ¿no? No sé. No, gracias, por favor, pero pues igual recomendado Trick Daddy, ¿no? Sigue estando chilo, segundo lugar para ti. Pero ya. No. Ya. No. Ok, ya. Future Plus. Pero pues recomendada de tu parte acá. Y yo recomiendo Trick Daddy nomás. El día de hoy No, la verdad no sé con qué me vienes preparado, pero yo sé que vienes bien preparado. Presentando, patrocinado por... I have cum all over my face. Me equivoqué de tag, pero... What? Patrocinado por... pues son las cosas que te encantan, ¿no? Esta okay. semana. Cada semana, nuestro baby, top. Nuestro little baby nos trae... Esta semana es el top 5 de raperos con reality show. Es llevado por ustedes por DPSP. Este. Oh my God. Okay. Sí, porque hace poquito hablamos de. Bueno, con nuestro firm manager estaba platicando del show de Netflix. Ok. De que van T.I., Cardi B, sí. todos. Y tiene un show muy bonito que van, llevan a raperos y lo llevan. Los sacan de Londres y los firman. Sí. Este, y pues dijimos, ¿por qué no? Hay un chingo de programas. Sí. Hay de todos colores. Ojalá. De todos los raperos. Lista, pero ya sé que va a estar ahí. Ya sé que está el número uno. Ya sabes que... Pelada. Tú sabes okay. que es el número uno. Él sabe que es el número uno. Ella sabe que es el número uno. Es como que es el top de los realities donde salieron raperos. ¿Así no, es el top reality de raperos. No de donde salieron raperos. De raperos. O sea, el rapero era el host. Ok. Pero era un reality. ¿Era un host? ¿Un reality? Sí, era como un programa de... Ok, ya dale. Pues, ya dale con el número 5. Bueno, pues el top número 5 es 50 Cent, The Money and the Power, que era un programa como el de The Apprentice. ¿No te acuerdas el de The Apprentice de sí. Trump? Era igual. 50 Cent manejaba gente y era como que, ok, tu business está culero. No sé. You're fired, ¿no? Acá. Sí, los corrían. Era, fired. Era como... como Chef Ramsay del de Kitchen Nightmares que, ándale, iba que llegaba y le cagaba el palo como vamos que, ver, ey, no, está. ¿Por qué? Este, y salía Tony Yeo a veces, salía ahí. Yeo, no tiene nada que hacer ese güey, así que... Más que cargar la cartera de Fitzen, bueno. Es lo que hace, pero... Cargar la cartera. Cargar la cartera. Home Wallet, Simón. ¿Nunca la viste? ¿Nunca te tocó verla? ¿No? No, 2018. Sí, era ahí como te digo. ¿Por qué más? ¿Qué era? Estamos... ¿Qué? Ya estábamos... 2008, güey. Oh, perdón. Y en MTV. O sea, cuando MTV sea... Cuando estaba en la rola de DJ Khaled. Sí. Es que yo no me gustaba. Te encanta todo esta era de... Sí, y ese fue como que... Yes. Oh, mira. Look how much it blinks acá. Sigue 14 gentes, me imagino. Que los va eliminando. Oh. Ya me imagino. Los va eliminando. Ok, ya entendí. Dice que salió también LL Cool J ahí de metiche. Creo que fue el tiempo que iban a firmar LL Cool J a G-Unit. Wow. Sí me acuerdo de eso. A huevo. Temporadas, una. Claro. Pero fue como que algo curioso de que he hecho todo. Creo que ahorita ya está metiéndose en la política también. Ay, ya sé, 50 Cent. Está haciendo todo. Hace todo. Dice, que el team de la canción, como que el intro o lo que sea, de 50 Cent, ¿no te acuerdas si era una como que canción exclusiva o no? Sí, era una canción de Mixtape Song. Que money in the Power. We make money in the Power. Sí, nomás. Ya sí. Empezaba y ya acá. ¿Sabes cuál es muy buena? La canción que tiene para su serie, Power. La que sacó él con sí. Joe, ¿no? Con Joe. Sí, buenísima bueno. canción, ¿eh? La neta yeah. me gustó un chingo. El remix, no. Con Three Songs, no, lo siento. Prefiero la original. Bueno, no voy a poner la que ustedes creen. Okay. No va a estar Exhibit, lo siento. Si quieren que sea Exhibit, no va a estar. No va a estar Exhibit. No, esa es diferente. Este es T.I., Road to Redemption, que fue una serie cuando T.I. salió. Estaba en el. Lo grabaron por. ¿Te acuerdas que lo agarraron con un chingo de armas? Damn, you snitch. No me acuerdo. Bueno, yo estoy contando los pedos de nadie. No. Okay, dale, lo agarraron con armas, así que tiene que ser de servicio comunitario. Okay. Y lo que hizo... una serie de... Hizo una serie sobre eso. Puso una temporada. Igual creo que fue con MTV. 45 y... días. Donde te siguen a T.I. ¿Y qué hace? Pues va como con los Boy Scouts o con Girls and Boys Club y va hey, como know, que niños no, no guardan esas pistolas, hijo de su madre. No, como que no hagan drogas. No sé, güey. No sé qué haga. Este, pero fue una serie que salió también Tiny y fue como un preview a lo que se venía después, que sacó su serie con su reality con su señora. Oye, ¿has visto videos? Es que estoy buscando un video de que... el vocabulario de T.I. Está impecable. ¿No has visto? Me imagino es como que... Bueno. Si hay... Quieres como que también le está tirando a Fetice, ¿no? Como que quiere tocarle la mano en todo. También en la política, ¿no? No estaba ahí alegando con... Tiene con, su marca de ropa. Tiene su... Aku. Tiene su podcast. Podcast. Tiene su podcast también. Es colega. Saludos. Simón, es colega del programa. Fan. Bueno... ¿Qué más hay que decir de T.I.? ¿Qué no ha hecho también? Tiene su disquera, Grand Hustle. Sacó plug. Sí, firmó a John Dro. A la Iggy. A John Dro. A la Iggy. Que va a venir a México. Va a venir Iggy a México, al Pal Norte en 2020, a Monterrey. Va a venir. Vamos. Para que... No, güey. No vamos a ir, güey. Ahí te veo, Fish Eye. ¿Sabes cuánto vale el puto boleto? Perdón por mi... Ya valió. Ya empecé con mis groserías. Lo siento. No. Ya no podemos sacar dinero de este dinero. Exactamente. También pero... íbamos. También quiero, íbamos. Quiero recalcar cuánto vale el boleto de Pal Norte en este momento. Vale 3,500 pesos. Oye, boleto general, ¿no? Ese tag que me pasaste ni lo escuché, pero fíjale. Pues... Arre. Bueno, hablando de Chick-fil-A, también tiene su restaurante TI y hace todo. Arre. Y si ya, ¿qué crees que ya haya cambiado? Pues yo digo que ya está creciendo, ya es adulto, tiene 40 y tantos, ¿no? Ya no va a ser travieso. Ha hecho de todo que sale en Marvel, güey. Sale en el universo Marvel ese güey. ¿TI? Sí. Sale en la película de Ant-Man. Órale. No, pues yo no recomienda. No miro películas. Película de Ant-Man, la 1 más que la 2. Bueno, T.I. Recomendado también. Ay, perdón. Wow. T.I. recomendado como rapero. Sí. Y como muy, muy, muy. Muy buen hustler. Trap, yo digo que le paga gente para hacer travesuras. No es tan tonto, T.I. Ya creció. Como ya, que ya, no ya entiende. Tiene su cartera ya, ¿no? Bueno puesto número 3. Este va a ser como una Double whammy. El que sabe, sabe, ¿no? If you know, you know. Es From G's to Gents. From okay. G's to Gents. De Bentley. Ok. ¿Tú cubres esa serie? Ay, no. Esa es el de Bentley. Nunca puedo decir el nombre. Lo siento. Bentley. Era una serie que la producía Jimmy Fox. Salía en VH1. Y quién sabe quién es. Suena. ¿Sabes quién es Bentley? Si no saben quién es Bentley, poquito historia. Bentley era el que vestía a Butler. El Butler de Diddy. De Diddy. En ese tiempo de Diddy. Y después firmó con Good Music. Pues no sabías, minuto Kanye. Firmó con Good Music, sacó la canción. No. Sacó la canción de. Colors. Congratulations. ¿O like ¿cómo se llama? Oh, no. Cool Outrageous. Cool Outrageous. No sé qué. Que salía en 2000. Da el pinche dato completo, ¿no? Que no sé qué. Ah, no, perdón. Si lo sabes, como dices, if you know, you know. Sí. Pero si más sabes, vas a ver. Se llama Colors también. La canción. Colors. Okay. Salía Kanye West. Salía en 2000. Este vato. Y era como que. Se llama Colors. Cool Outrageous. No sé qué más gritaban siempre. Sí, que creo que Kanye nomás sale en el coro, ¿no? Acá y no se atrevió a soltar el verso, ¿no? No, bueno. John Legend, si no me equivoco. Pero este otro tenía su serie. Que se trataba de agarrar vatos de la calle, G's, gangsters, cholos, y los hacían un caballero. O sea, ¿te imaginas? Que se llevaran al mar. Al Neto Peña, ¿no? Digo, Neto Reino, acá a ser... No lo puedo creer. Estuviera chistoso, ¿no? Una versión mexicana. ¿Quién sería el Bentley mexicano? No lo sé. No lo sé. Mr. Pimp, es el... Ok. No, te va a pimpear. Bueno, no sé. Pues por eso. Él pintió esos güeyes. Oye, no está Pimp My Ride en esa lista. Me sorprende. ¿No? Sí, es wow. Que iba a ser la básica. So you wanna be. Bueno, sí me suena esta serie, pero no me acuerdo viéndola. Pero From G's to Gents, if you know, you know the Fonzworth Bentley, rapero a.k.a. Butler. Número 2. Ese también ya es un clásico también. Es Making the Bang. De Diddy. Gracias. Ahí está la que yo estaba buscando. La que estaba esperando, Making the Bang, que tuvo como que 4. como seis, ¿no? ¿Seis? Ya ni sabíamos cuándo llegó ese güey, porque ese güey... Y ya estamos hablando de The Beautiful Sean Combs, sí, a.k.a. cumpleaños, Puffy, cumpleaños. Puff Daddy. Y la serie trata de que quiere formar una banda, quiere hacer... pues quiere... Making the tipo... band, no lo puedo creer que está... Oh my God, qué pobrecita la gente, es como que... No sé, era como todos... El internet era joven, pues, acá y como que... Es que no, en ese tiempo se estaba muy raro. Se usaba mucho eso, juntar a jóvenes en una casa y que hicieran algo. Real World. Big Brother. Real World y... ¿Cómo se llamaba? Se acabó con el Jersey Shore acá, ¿no? Ay, esa madre fue tropeado, ¿eh? Pero... Y ahorita, bueno... Todavía hay, güey. Acapulco Shore y todas mamás esas. Ahí siguen, güey. Las Kardashian, ¿de qué? ¿De Culiacán? De Culiacán están bien curadas. Pero bueno, Making the Band. ¿Quién ha sido el que ha salido más... El que ha sido famoso de ahí? Muy importante. Hay que que no se nos pase. Si no han visto Dave Chappelle. Ah, sí. El episodio de Making the Band. Una joya. Close. No puedo... Hermoso. ...superar ese pedazo con Wyclef. Ahí y... también sale Farnsworth, Bentley. Toda una joya de hip hop. Y también son cuatro, ¿ves? Son cuatro. Yo dije seis para exagerarle. Yo sabía que pero está Danny D. Kane, Date 26, y luego, ya de ahí no me acuerdo. Danny Klang era el que se salió de Date 26, Simón. Y luego, pues, The Band. Bad Boys, The Band, que fue la que salió como en 2001, ¿verdad? Algo así, ¿te acuerdas? Estaban Chopper y Ness y... ¿Dabs? ¿Cómo era Dabs? Estoy buscando los nombres, güey, porque entiendo. Pero vaya, era Dabs, Ness, o Chopper, y muy importante, Dylan. Dylan. Y la otra morra acá, like Sarah o Vanessa acá. La latina acá, es como que no, era la latina, pues. Yahaira. No. Era Yahaira, güey. Bueno, te iba a decir que hablé con un nombre de una señora bien rara, pero ya, bueno. Bad Boys The Band, tópenlo. Bad Boys The Band, tópenlo si no han topado. Me imagino que está en YouTube, ¿no? Unos cuantos clips. Claro, ahí va a estar todo para que topen. Y está... Para que miren también lo que era en ese tiempo que fue 2000... Uno. ¿2001? Dos. A ver. 2000, ajá. Para que vean esa era cómo era el ladies en la cultura. Ese ya, puesto número uno, rápidamente. Flavor of Love. Flavor Love. Flavor of Love. The Flavor Flav. Esa también está. Es como que muy VH1. Todo nació de que Flavor Flav lo invitaron a un reality de un tipo Big Brother, pero de VH1. Que no me acuerdo el nombre. Lo siento. Pero de ahí le dieron su propio show. Como fue todo un hit ese güey. Strange Love. Lo invitaron a hacer el de él. Favorite Love, y es donde buscaba una esposa, novia nueva, porque este güey tiene como 20 hijos y quería más. Y de ahí también salió. ¡Yeah, boy! Salió la Moral Love, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas que tienes tu propio show también? Sí, algo. Oh, no. Ni quiero buscar. No me hagas eso acá. Y sí. Y como dice ahí, eso. Empezó la Love Series, ¿no? De VH1 que se enciclaban. Oh, no. Todos esos programas. ¿Los mirabas todos? Oh, sí, los miraba. Yo nomás miré Ron's House. Está Ron's House aquí. No, es un reality. No, está en otra lista. Yo miré Ron's House. New York. Scarred. New York acá, era. Y... Ay, ay, ay. No. Perdón. Es que no, está medio ridículo tu número 2, you know, y que no esté Pimp My Ride me ofende un poco. Es que mira, pero... yo ponía Pimp My Ride, pero era como que, todos quieren ver Pimp My Ride. Pimp My Ride era como todos son realities, todos mentira, ¿eh? Todos son realities, no se crean lo que ven. También Pimp My Ride era mentira. ¿Sabías que era mentira? Tristemente, mentira. Salió hace poquito la neta, el carro nunca quedó así. Le quitaban el PlayStation cosas, y la chingada, como que lo dejaban ahí todo hueco. Y luego de que lo que me sacó más de onda fue no tanto que le quitaran cosas, entiendo acá que eran mamadas acá, como que yo te puedes acá, no sé, puedes ver tu película con tu no, y salió una tele acá, y es como que Y luego, y aquí puedes hacer palomitas. Como que, what the fuck needs acá. Como que eran cosas bien exageradas acá. Y entiendo que eso se lo quitaron. Pero lo que más me decepcionó a mí era el de que le decía a los que les arreglaban el carro de que, hey, tu reacción no estuvo tan chila acá. Hazlo otra vez acá. Es como que, neta, unas reacciones eran falsas. Qué mala onda. Porque te acuerdas que, ay, brincaban y abrazaban al güey. No mames, no mames. Simón, y se tiraban al piso acá. Bueno, yo estoy dispuesto a hacer un poco de PMRM. ¿Quién era? ¿Daddy Yankee, Lil Jon? No me acuerdo quién era. Daddy Yankee, y luego hicieron uno en México. Que lo hacían un... Dude, si es como Aquilamar, me va a estar más lástima acá. Es como ir a Aquilamar acá. No, era el mecánico del shop. Uy, hacía... ¿cómo se llama el otro? Bueno, ya. Ok, si tuvieras que elegir a un mexicano que tuviera su propio programa, ¿quién sería? Yo se lo voy a dar un reality como dating. Ajá, un dating show. Oye, ¿y Adán Cruz dónde anda? ¿Quién sabe? Un reality de él. Un reality del Mara. El Mara, la vida del Mara me interesa. ¿Qué anda haciendo en sus de día a día acá? Es como que, ¿qué es el día a día? Yo el día de hoy. ¿Qué es el día a día del Mara acá? ¿O alguien acá más? No sé. Pues, la neta, hablando en serio, pues sí. El Cerco, que tenga su programa de noticias. Ya hablamos de su entrevista con Tote King, que fue una joya. Yo me quedé como que lo entrevistan a él también acá. Como... y luego que agarran dos micrófonos. Nosotros ya por fin tenemos dos micrófonos. Yes, Red yes. Bull, por favor. ¿Quién tuviera un programa? Pues, dánselo al alemán acá. Pues también. ¿Pero qué sería? Vamos a ver su Tour Life. Tour Life toda completa acá. Una película como se avientan acá. Toqué con una barbershop. Oh, mira. Y que sale el Yoga Fager. Cortando pelo, gente. Famosa. Simón. Yo se lo voy a dar a... Sailor Fag. Es MC, ¿no? Pues sí. Es un reality de los homies del MC también. Pero... ¿es MC? Órale, yo no sabía. Pero bueno. Es rapero, ¿no? Simón. Pero no es MC. No, aunque. Ah, ok. Bueno, ya. Nos queda un número, ¿no? No, ya, son cinco. ¿Quién era el número uno? El top cinco de. Flavor era el número uno. Sí, de raperos con. ¿Pero el dos? Reality Show. Llevado por ustedes por DPSP. Pusiste. Flavor ¿sí? Número. Ok, ya. O sea, mío, o sea, yo los miraba. Que tú, es tu top, por eso es tu top. Okay. Exactamente. Recomendación de la semana del día de hoy. Salieron muchas cosas, pero pues yo quiero ir a algo clásico. El día de hoy presumimos físicamente, la gente que nos sigue en YouTube puede ver al hermoso Merz. Ahí está enfrente. Merz pertenece a una crew llamada 11 Legends, pertenecía. Ya se nació, ya se fueron tristemente. También saludos a Felt, muy importante, no hay que olvidar a Felt. Que también se rifó Merz ahí. Y pues Merz se acopla como Knife Wonder. Merz sacó disco creo que este año también. Si no me acuerdo. Sí. Está curado. Sacó discos. Merz. Tiene un grupo que se llama 11 Legends. Donde viene gente como The Grouch. Eli. Y mucha gente más. After Hours es la canción que yo recomiendo. Lucky I Am. Se aventa joyas de versos ahí. Y luego son de esas rolas de que dura como 15 minutos. Porque tiene como un outro de... 6 minutos, algo así. Es de esas rolas que se disfrutan bastante. Del disco de Gathering 2008. De 2008. Están vestidos de la misma era, güey. Living Legends, After Hours, Extended Euro Mix, muy importante. De The Gathering. Okay. Mi recomendación de la semana. Bueno, yo quiero recomendar algo, pues, diferente. Diferente. Que me inspiró a escuchar el disco de Gangstar. Fue el grupo Group Home. Group Home. Con la canción The Realness. The Realness. Esta es una canción totalmente... Es producida por Primo. Ya sabes, ya sabes lo que significa eso, ¿no? Puros sí. Scratches, breaks. Sí. De envergas. Como te digo, pero el Group Home es unos como muy rap. Sí, son raperos. Pero también son R&B singers. O sea, están cantando. ¡Baby! Están rapeando, I'm gonna shoot your blood down. The Realness. Acá con el sample de Prodigy, güey. Está bien vergas, güey. O sea, es el disco de Living Proof. Y viene con, quiero decirlo bien el nombre, Smiley the Ghetto Child en Jack the Ripper. Perdón, siempre me confundo con Jack the Ripper. Digo Jack the Rapper. ¿Cómo dices? Si es Premier en el beat. Primo. My beat, yes, no dije falla. Que no me gustaba Premier. Neta dije eso, sí, yo me acuerdo. Eso. Es del 95 la canción. Es un grupo de rap, como comenté, que también hace poquito, hace un par de años, Mike Shinoda. Mike Wilde. Mike, no sé de quién hablas, perdón. Fuck. Mike Wilde, pues tú eres el que vienes con el nombre de para allá. Fuck. bueno, un morrito lo amplió la canción. Le pidió permiso a Primo para sacar como una supervisión y lo dejó. Se llama Mac Wiles. Y de ahí yo me topé el disco, porque yo primero topé el morrillo este y luego de ahí busqué la original y muy bonita canción. Vergas. Lo recomendada. Que pasa cuando te vas, ¿no? Y es como que, ¡ay! Esto está para acá y para acá. Es como que siempre hay canciones viejas que son nuevas. Así que, ¿con qué veniste ahora? El Group Home. Group Home, que también, pues, me acuerdo. Group Home, Pure Nikki, ¿cómo se llama? A ver, avéntaselo todo. Smiley, the Ghetto Child, and Jack the Ripper. producido por Primo. Mío. Todo está muy vergas esto. Esta rola está muy vergas. Es el 95, está vergas, que fue como el boom bap al máximo por mil. Así que de eso viene. Fue cuando pues, Group Home viene de todos esos homies de Guru, Jeru y todos esos, como comenté hace rato. Así que esas son las Lyrical Spiritual Miracles, ¿verdad? Y próximamente barras de eso. Por todos lados. Claro. Y mi conversación de semana, algo clásico. Y tú hiciste tu... El mío es más funky, el mío es más Murph. Baila y no fresco. Son de L.A. y el tuyo es de New York, apparently. Así que... Link en la descripción. En el hermoso Groupcast nos preguntaron el día de hoy. Dicen: hola amigos. ¿Quién preguntó? Perdón. A Mauri Hernández. Dijo: hola amigos. Estamos escuchando esta rola del Boss. Que está hablando de la rola de Neto Reino con Bobby Bossman. Llámalo Crimen. Y se me hizo bien chingón que en el minuto tal. 1.38 para que quede claro. Neto Reino y él cantan el coro de dos letras diferentes al mismo tiempo. Conocen a otras rolas que hagan lo mismo. ¿Un ejemplo? ¿Yo? Sí. Yo dije Complain Drifter, High Plane Drifter de The Beastie Boys. Yo como un fan de hip hop me fui a buscar a Beastie Boys, porque es como que, pues bueno, old school, vamos a ver, porque pues yo no crecí. O Intergalactic, ¿no? Lo que sea. Y otras rolitas más. Pero me fui a escuchar unos discos de Beastie Boys y me topé esta rola y que hacían eso en el coro. And I was like, wow, eso está bien chilo. Y me quedé con esa duda que tuvo él y me gustaría que, si ustedes saben, tú sabes de una. Estoy pensando, quiero pensar. Pero nuestro, no se viene a la mente, güey. Nuestro homie Solo The Master nos recomendó Reina de la Calle de Orishas. ¿Escuchas los Orishas tú? Sí. ¿No? Lo dices tan... No me gustan, güey, así que... ¡Ting! Ya lo he dicho en el programa de Rap Spot. No me gusta Orishas. ¡Órale! Ninguna rola ni te vas a acercar ni a ver. Es como que a ver cómo lo hacen. Es como que... Yo les dije que... ¿Para qué? Bone Thugs, ahí están unas. Está, mira, Bone Thugs. Pero recomendados también Bone Thugs todos los días. Quiero dar gracias a todos los que comentan en el Groupcast. Gracias a los que se unen siempre, ¿verdad? Pues, sí. Vamos, ¿no? Acá. Quiero dar el goddamn premio semanal que se lo vamos a dar al Guru el día de hoy. Rest in peace. Porque se rifó. Te recordó a Group Home. Nos recuerda que el rap rifa siempre. Tópenos en Instagram. Acá está el Linktree. Donde está el iTunes, Spotify, el Facebook, mi Instagram, el este güey. Está todo, está los playlists, está el Groupcast, hermoso Groupcast. Saludos a toda la gente que comentó. Saludos a Mauri, que hizo una pregunta muy importante. Si tú sabes, como ya dijo, si tú sabes la respuesta, coméntalos. Vamos a la canción. Así que estamos aquí. ¿Y qué más? Ese fue el rollo. Y fuck you, Jimmy. Oh, fuck you, Jimmy. Peace out. We out.